Sacramentado, en el cielo y en la tierra se ha exaltado. Alabado sea el Señor en su santuario. Alabémosle de corazón. Alabado sea Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra se ha exaltado. Alabado sea el Señor en su santuario. Alabémosle de corazón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jesús es nuestro rey. Tú eres santo. Alabémosle de corazón. Alabémosle de corazón. Gloria, porque solo tú eres Dios, Rey de poder. Te adoramos, bendecimos y exaltamos. Alabémosle de corazón. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jesús es nuestro Rey. Cuando cantamos, alabado sea Jesús sacramentado, no es solo una frase bonita. Es reconocer que Jesús está vivo en la Eucaristía, presente en el altar, acompañándonos siempre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jesús es nuestro Rey. Tú eres santo.